Según informó Tongil News Rotativo Digital Surcoreano, las entidades cívicas de Daejeon como fuerza de la población realizaron el día 12 el mitin de miércoles en exigencia de la correcta solución del problema de la esclavitud sexual para el ejército imperial japonés. Los oradores criticaron al gobierno nipón por negar la verdad de este crimen, aunque ella se pone en publicidad a través de Internet.